Santa Fe, funk. La X, más música. Bueno, mis queridos amigos, tal cual lo dijimos hace un ratito nada más, lo tenemos acá a Hermes y a Federico, ambos integrantes de lo que es su rock, Santa Fe Unidos por el Rock. Y hoy con algo nuevo en realidad, no nuevo para muchos, pero para otros sí, ¿qué tiene que ver con qué? Hoy vamos a traer un tema muy importante. Urticante, prácticamente. ¿No? Sí. Por eso vino Federico Denis. Por claro. Eso vino especialmente Federico Denis, ya que con él formamos parte de... él es uno de los que representa su rock, sí, dentro de FAMI, de la Federación Argentina de Músicos Independientes. Uh-huh. Así que bueno, ese va a ser el tema de hoy. Uh-huh. Contar un poco de qué se trata, FAMI, sí, para qué está, cómo se creó. Yo en unos meses ya lo veo a Hermes haciendo un programa de radio solo. Ella, sí, ya sabe está. Cómo utilizar el micrófono. Sí, está cada día más canchero. Yo lo escucho, claro, y digo, este está... Increíble, ¿no? La verdad, una verdad. Escucho bueno, las grabaciones que me etiquetan y claro, voy diciendo... mejorando. Guardo un poco más las S para esto, saco un poco más, pero... Acá tengo que acentuar más, acá tengo que decir... Exactamente. Exacto. Bueno, ¿y de qué se trata la federación en sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el objetivo fundamental? ¿Quiénes forman parte de ella? Bueno, la federación es una asociación de asociaciones, digamos. Uh-huh. Es una asociación de asociaciones de músicos independientes, ¿sí?, de distintos lugares del país, ¿no? La federación es argentina, justamente, y estamos con gente de la UMI, que son uh-huh. los más reconocidos, son de Buenos Aires, pero hay gente de Amuise, de Santiago del Estero, hay uh-huh. gente de UMITA. Claro, UMITA de Tucumán. En realidad somos varias provincias, digamos, que ahí vamos a hacer una pequeña salvedad, digamos, sí, pero somos varias provincias que tienen asociaciones. Por ejemplo, Cubil de Rosario también participa con nosotros, o sea que en Santa Fe tenemos... Dos, claro, que forman parte de la federación. Y la federación es justamente buscar soluciones conjuntas y enterarnos de qué pasa en otros lugares, de qué cosas estaría bueno, sí, implementar a nivel local, qué pasa en otros lugares que uno por ahí no conoce. La federación en su conjunto fue la que, cuando se estaba por tratar la ley de la música, fue Buenos Aires a manifestarse. Sí, exactamente. La federación trabaja, digamos, en general somos las asociaciones que estamos trabajando, por ejemplo, ahora para el tema clubes de música, que uh-huh. justo recién hablábamos afuera, también apoya a la federación, porque, digamos, la idea de la federación es generar un instrumento uh-huh. común de lucha según las necesidades de cada lugar. Sí. Por ejemplo, uno se entera, si nos juntamos con la gente de Salta, bueno, siempre vamos con Hermes, ¿no?, a las reuniones. Sí. Juntamos con gente de Salta y vemos las problemáticas allá y por ahí decimos, nosotros estamos re bien al lado, sí, de eso. Pero de Buenos Aires, por ejemplo, bajamos la idea del proyecto Club de Música, que es lo que estamos trabajando acá hace ya un par de años. Ahora, hoy mismo en Buenos Aires, a la mañana, se convocó también por el tema de la ley 4021, que es una ley para reconocer a los artistas mayores de 65 años con 20 años uh-huh. de labor que se pueda comprobar, ¿no? Como, sí, para que le den un pequeño beneficio, porque los músicos estamos prácticamente... Una tipo jubilación. Claro, pero los músicos estamos afuera de casi todos los regímenes, digamos. Uh-huh. Entonces, también estamos tratando de trabajar para ver de qué manera podemos entrar como músicos uh-huh. al sistema de aportes, claro, digamos, el monotributo o alguna para cosa. Un Fede que hace unos años más que a lo mejor que estás dentro de lo que es el medio de su rock y de las asociaciones en sí, ¿continúa siendo tan difícil esto de encuadrar la figura del músico en un sistema de aportes previsionales donde, bueno, los que son a lo mejor más jóvenes, Hermes, porque tiene su carrera aparte, pero sí, igual que yo, por ejemplo, si fuese además música, pero la persona que no tiene una profesión aparte, no tiene otra cosa que lo que es su profesión de músico, uh-huh. ¿No tiene la posibilidad hoy por hoy de realizar unos aportes y el día de mañana jubilarse? No se puede por la lógica de trabajo de la música. Es, claro, decir, ahí tendríamos que discutir cuándo estamos trabajando y cuándo no. Por ejemplo, claro, suponete que estamos 3 meses grabando un disco y esos uh-huh. 3 meses no tocamos en vivo. Claro. Si nosotros hiciéramos solamente un aporte sobre las veces que tocamos en vivo o un aporte mensual, uh-huh. supongamos, ¿no?, como cualquier monotributo común, Tenés que tocar eso, todos los fines de semana. Claro, tenés que tocar. Claro. Si vos estás grabando un disco, igual tenés que tocar. O sea que estaríamos diciendo que los músicos solamente trabajamos cuando tocamos en vivo. Uh-huh. O sea que cuando ensayamos no estamos trabajando. Claro. O sea, es un tema que tiene muchísimas aristas. Sí. Por eso es tan difícil encuadrarlo dentro de los reglamentos que existen. De y las en reglas. Tu caso, con tu experiencia yendo con Butumbaba a otros países y demás, uh-huh. ¿Cómo la ven a la Argentina, digo, respecto a lo que es la reglamentación del músico y el papel legal? Bueno, ahora la verdad que la UMI trabajó mucho y muy bien uh-huh. en estos últimos 10 años. Ellos cumplieron 10 años el año pasado. Sí. Y trabajaron muchísimo. De hecho, el año pasado hicieron un par de viajes a Colombia porque estaban interesados en uh-huh. el tipo de formación, digamos, que es una especie de cooperativa, pero sí. a la vez una asociación civil para uh-huh. nosotros, ¿no es cierto?, básicamente. En México, por ejemplo, particularmente lo que a mí me pasó de ver es que hay un montón de libros, por ejemplo, de rock, y casi todos los artistas que están en el libro son argentinos. Es decir, y allá hay muchísimo respeto por lo que es el músico argentino, muchísimo más de lo que es acá, ¿no? ¿A qué te referís con libro? Libros de, por ejemplo, un libro de lectura que uno puede comprar de material rock, suponete. Ajá. Un libro de historia del rock latinoamericano, había uno ahora que me acuerdo, ajá. que se llamaba así y empezaba con Miguel Mateos. De material biográfico, yo decía lo mejor de listas, porque eso también se ve mucho. En Centroamérica, sobre todo, mucho de lo que es derecho de autor de otros compositores, uh-huh. no, de otros compositores que en este caso son argentinos, por sí. darte un ejemplo, Alejandro Lerner. Sí, o el Paz Martínez. O el Paz Martínez. Un tipo que hizo muchísimas canciones. Sí, que cobra, sí. me parece que mucho más por derecho de autor que en sí por lo que son sus presentaciones. Ahora, Hermes, acá en Santa Fe, ¿cómo se está trabajando con la federación desde lo que es el surrock? No, de lo que es el surrock, siempre de la federación, se trata de, así como se tomó lo del club de música, se trata de analizar a ver qué funcionó en tal provincia, o porque por ahí, por ejemplo, lo del club de música lo tomamos de Buenos Aires porque se había aplicado y nos pareció que dándole una vuelta podíamos aplicarlo acá en Santa Fe, pero, qué sé yo, tal vez hay otras realidades que se parecen más a Santa Fe que de Buenos Aires, sin ir más lejos, por ejemplo, allá los locales tienen un sonido propio de por sí, o sea, es como claro. que cada local tiene un sonido propio porque es natural, es como si fuera obvio que cada local donde se toca hay sonido propio, y acá no pasa eso, entonces hay que adaptarse a esa realidad, y bueno, y también por cuestiones lógicas de la capital uh-huh. De Buenos Aires y la capital de Santa Fe son dos realidades también muy diferentes. Totalmente diferente. Entonces, hay otras provincias que tal vez se parezcan más a Santa Fe uh-huh. que a Buenos Aires, entonces también tomar esa cosa de otra provincia o compartir esos problemas, esa experiencia por ahí para buscarle la vuelta uh-huh. También a ese otro nivel, ¿no? Exactamente. Bueno, para la gente que quiere saber, a lo mejor en la próxima reunión de la federación, ¿dónde la tienen? ¿Hay una fecha? En abril es la próxima reunión, probablemente sea en Buenos Aires. Igual la idea de la federación, nosotros hicimos una reunión el año 2010, a fines de sí. 2010 acá, ajá. en diciembre de 2010 la hicimos en Santa Fe. La idea es que sea federal, digamos, ¿no? Claro. Porque acá en Argentina pasa eso, digamos, lo federal se maneja en Buenos Aires. Sí. Qué sé yo, está bien en cierto punto, si lo uh-huh. queremos, pero está bueno también ir abarcando, ir a Santiago del Estero, reunirnos uh-huh. allá, fuimos a otra reunión en Córdoba nosotros en 2009. Sí. Pero bueno, también irse hasta Río Gallego para una reunión es complicadito, complicado. Digamos, ¿no? Exacto. Y con el tema parlamentario, ¿cómo viene lo que fue el anteproyecto, en este caso, para la ley de la música? ¿Se sabe algo? ¿Tienen algún rumor ustedes si se podría tratar en este año legislativo? Que sí, en principio, yo arriesgaría que antes de mediados de año se va a tratar, se le va a dar un corte definitivo, digamos. Uh-huh. Ya está en el consejo, tenemos que hablar todavía con varios concejales, tratar de hacerle algunas mejoras. Los clubes de música. Clubes de música también. Ajá. ¿No? Yo me refería a la ley nacional de la música. La ley nacional de la música. No, esa está en otro ámbito. Digamos, como también a nosotros nos pasó que tuvimos que trabajar acá con concejales nuevos, también claro. también pasó lo mismo en el Senado de la Nación, en sí. Diputados de la Nación. Es un poco más complicado a nivel nacional. Sí, es más largo, uh-huh. Así que ahí está viendo, hay alguna gente interesada porque el proyecto ya está terminado, digamos. Uh-huh. Ahora lo que depende de que alguien se haga cargo de ingresarlo y de defenderlo como está, ¿no? Que no se cambie el espíritu de la cosa. Que en su momento fue, recuerdo cuando hicimos la nota nosotros, Rubén Giustiniani, con Calcaño. Exactamente, con Calcaño. Uh-huh. Y finalmente fue una de las sesiones que, no quiero equivocarme, que fue lo noviembre, que se trató. Noviembre 23. Que se desplazó este tema, entre otros sí. tantos más que se sí. iban a tratar. Sí, hubo unos problemas internos uh-huh. que tienen que ver con lo partidario. No dieron quórum. No dieron quórum. Y no sí, sí. Pero bueno, mis queridos amigos, ¿con qué nos vamos a ir a la pausa, entre comillas, con algo de música? ¿Qué me trajeron hoy? Vamos a escuchar algo de Médula, banda local, asociado a su rock, así que... Algo de vos. ¿Algo de algo de mí? Sí. Ahí está, Médula. algo de Hermes, quiero decir algo de vos, Médula, en el aire de la X aquí en 107.3. Le mandar un gran abrazo a Gabriela Filereto. Vendemos Martín y ya volvemos con la última parte del Bichos de Radio del día de hoy. FMX, 10 años, multiplicando tus ganas de vivir. Multiplicando tus ganas de vivir.